Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Jueves 21 horas, El Portal Argentina, www.elportal-metaldiferente.tk. 22 horas, Código Metal Chile, www.codigometal.cl. Domingo 21 horas, Culto Radio Chile, www.seno.fm/culto-radio. Hola amigas y amigos, hoy retomamos este programa desde la ciudad de Tomé, región del Biobío, y lo hacemos abocándonos justamente a la escena de esta maravillosa región que ostenta además el epíteto de cuna del rock chileno. Sea o no cierta esta afirmación, hoy vamos a profundizar en la pujante escena local que poco a poco ha ido recuperando presencia a nivel nacional, trascendiendo incluso fronteras, con bandas que han salido a tocar fuera del país, otras que han firmado con sellos extranjeros para la producción de sus discos, y así un largo etcétera que nos muestra que el metal del Biobío está absolutamente vigente. Vamos a partir hablando de Radamantis, una banda que lleva muchos años en la escena local, desde el año 2007 para ser exactos, practicando un death metal muy técnico y a la vez brutal, muy en la escuela sueca. Pese a sus años activos, Radamantis no había editado hasta ahora ningún material de larga duración. Es de la mano del sello peruano Gate of Horrors que la agrupación presenta su primer álbum, titulado The World Within, en un CD Pro en Jewel Case de excelente factura, como todos los trabajos de este sello peruano. El disco contiene 11 temas que suman en total 46 minutos. La banda se pone al día con una propuesta sólida, muy bien lograda. Profundizando en este lanzamiento, le pedimos a Jorge Rojas, guitarrista de Radamantis, que nos comente acerca de este nuevo paso. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Rojas, guitarrista de Radamantis. Somos una banda de death metal melódico, principalmente influenciado por guitarras de harto peso y de un metal absolutamente duro. Nos conformamos por Sergio Ulloa, voz, Rodrigo Cuña, bajo, Gustavo Peña, batería, Carlos Villarreal, guitarra, y quien le habla, Jorge Rojas, guitarra. Estamos próximos a lanzar nuestro LP llamado The World Within, con 11 cortes de un death metal cargado de poder y melodía. Yo creo que noviembre sería la fecha ideal para el lanzamiento. La preventa del disco la estamos difundiendo por las redes sociales y viene el disco más una polera de la banda. Luego esperamos subirla por todas las plataformas de música por streaming. Bueno, también quisiera hablar un poco del disco. The World Within, el concepto que le quisimos dar es enfocarnos en situaciones complejas que acompañan a un guerrero, una persona, en el camino y tal forma para poder lograr el objetivo. Esto se plasma de manera metafórica, donde este guerrero, tras varios años de lucha, luego vence y finalmente puede enfrentar sus propios miedos o demonios que lo atormentaron por toda su travesía. Eso, los convoco entonces y los invito a seguirnos por streaming cuando lancemos el disco y a encargar las copias, que el disco está muy bueno, está brutal, bacán. Un abrazo, amigos. Yeah. pasaba The Hour of Misery, décimo track de este nuevo trabajo de Radamantis. Pueden seguir a la banda en su Facebook, Radamantis Metal, mismo nombre con el cual pueden encontrarlos en Bandcamp. A través de sus redes sociales va a ser posible conseguir su material físico, que va a estar disponible dentro de un poco tiempo y van a ser copias bastante limitadas, por lo que tengo entendido. Ahora nos vamos a unir en la densa psicodelia que propone en su sonido la banda oriunda de Talcahuano, Diploide, quienes se definen como Black Doom psicodélico. He tenido la oportunidad de verlos en vivo y hacen absoluto honor a esta descripción. Diploide comenzó aproximadamente en el 2013 como un proyecto de stoner hard rock con influencias psicodélicas y algo de doom. A través del tiempo y luego de varios cambios de integrantes, llegan al sonido que cultivan en la actualidad, donde tanto en lo musical como en lo visual incorporan elementos extraídos de la cultura black metal, adaptados, por supuesto, al mensaje sonoro que la banda busca entregar. En su discografía encontramos los demos Encrucijada y Al Rojo Vivo, ambos lanzados en el año 2015, luego el EP Ser y Tiempo del 2018, y recién, hace menos de una semana atrás, lanzaron su nuevo single Bad Trip, acompañado de un espectacular videoclip. Justamente, este nuevo single es el que la banda nos ha hecho llegar. Y respecto de este trabajo, la banda nos comenta lo siguiente. Hola Mati, ¿cómo estás? Franco Valenzuela por acá, bajista de Diploide. Primero que todo, darte las gracias por la invitación a tu espacio y hacernos esta breve reseña de lo que somos como banda. Te cuento, como Diploide en estos momentos estamos disfrutando del lanzamiento de nuestro videoclip y sencillo, el cual fue lanzado el 31 de octubre a las 12 horas en la mayoría de las plataformas más vistas y escuchadas de la internet, YouTube, Spotify, Bandcamp, etc. Así que estamos en ello, disfrutando esta experiencia, nuestro primer videoclip. Y eso, ¿qué más decirte? Estamos un poco parados, estamos en stand-by debido a esta pandemia que nos tienen impuesta, estos cordones sanitarios y cuarentenas nefastas que estamos sufriendo todos. Así que debido a ello nos hemos mantenido un poco alejados con los chicos. Eso sí, cabe mencionar de que por la internet y formas de grabación y enviarnos sonidos seguimos en una constante lucha para poder terminar nuestro disco, el cual se denomina Ser y Tiempo. Este demo ya, o sea, este disco ya lo teníamos grabado como demo en la internet. Ahora lo que estamos es intentando de pulir, fijar compases, trabajar las intenciones y emociones de cada tema, finiquitar eso y ya encerrarnos de lleno a grabar en el estudio. Con nuestro sonidista amigo Cevita Godoy, de tantos otros todavía, que ha sido un pilar fundamental, por ejemplo, en la grabación de nuestro primer sencillo. Él fue la persona que se encargó de todo lo que fue la grabación. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es Diploide. Y como trabajo individual de cada uno de nosotros, estamos, por ejemplo, observando, está full con Tite Tutate, con Pulgas con Batas, con Sapu Punk y sus clases de batería online. Germán, por otro lado, está terminando su proyecto de la Sala Pazuzu, Sala Estudio Pazuzu en Talcahuano, y hace poco asumió como primera guitarra líder de Ecocidio, banda punk ya consagrada de Talcahuano, con creo que más de 20 años de trayectoria, así que imagínate cómo está ese hombre de contento de haber sido reclutado a tal tamaña banda. Por otro lado, yo me encuentro en estos momentos trabajando en lo que es mi carrera de profesor de educación física, trabajando personalizados, trabajando en un hogar del Senam igual, dando el aguante ahí a este puto sistema. Y en las cuerdas me estoy dedicando en estos momentos 100% a lo que es Diploide y también junto a Cervando a lo que es Sapu Punk de Concepción, Chiguayante. Eso es lo que es Diploide, eso es lo que somos nosotros. Espero que te haya agradado nuestro videoclip y nuestro primer sencillo. Se vienen muchas más cosas con Diploide. Estamos a la espera de que nos liberen para poder juntarnos y acabar con todo lo que tenemos ahí estancado. Terminar nuestro primer disco de larga duración, que como te dije anteriormente, ya está en la internet. Solo tenemos que afinar detalles y encerrarnos a grabar con una excelente calidad. Y luego de eso ya empezar a proyectar nuestro segundo larga duración, que ya tenemos harto avanzado con temas nuevos que están guardados hace mucho rato, pero por X motivo no hemos podido trabajarlos. Eso, Mati, muchas gracias por la invitación a tu proyecto, muchas gracias por la entrevista y aguante el metal, hermano. Chau. Trip. Realmente un viaje potente que les aseguro va a ser mucho más intenso si ven el video ayudados por algún tipo de estimulante. Recuerden seguir a Diploide en sus redes sociales, los encuentran como Triploide en Facebook y Diploide Rock en Instagram. Bien, y si vamos a hablar de metal penquista, no podemos dejar fuera a Animas, una banda que practica un impecable death metal melódico desde 1999. En su primer demo, Between Thorns, del 2001, encontramos incluso mucha influencia Doom, lo que le da una atmósfera única a estos clásicos del metal de Concepción. 3 años más tarde, la banda lanzó el EP To The Light, que contenía 2 canciones. Luego de esto, pasaron 8 años hasta la publicación de su primer larga duración, llamado Nueva Vida, con 10 temas, entre los cuales se encontraban las 2 canciones del EP To The Light y 2 canciones de su demo del año 2001. Por estos días, la banda ha estado trabajando arduamente en lo que será su nuevo disco, y para saber un poco más de esto, hablamos con Ricardo Rivera, guitarrista de Animas, y luego escucharemos su single En Mi Último Día, que nos adelanta lo que se viene en este próximo trabajo. Matías, buenas. Bueno, te cuento que En Mi Último Día es el single de nuestro disco, el cual contará con 5 temas. Inicialmente íbamos por 7 temas, pero producto de la pandemia y todos los retrasos que eso involucró, nos decidimos por 5 temas. Y en función de eso se realizó toda una producción de buen nivel para el tema, y también con un videoclip bastante atractivo también. El disco lo estamos trabajando de forma independiente, como todos los anteriores, y esperamos terminarlo este año para poderlo lanzar en marzo del 2021. La música tiene una mezcla de tiene más riff, podríamos decir, que discos anteriores, pero siempre estando la melodía presente y esa mezcla, digamos, entre heavy, doom, y las letras también siguen siendo letras de las características normales de la banda, letras existenciales. ¿Y qué más te puedo contar? En términos de banda, seguimos con Carlos Beltrán en voz, Víctor Martínez en guitarra, Anthony Cabrera en bajo, Ricardo Rivera, quien habla, en guitarra, y estamos en la búsqueda, y pronto ojalá concretar la búsqueda de un nuevo batero. Así que paso el dato, si es que hay alguien interesado ahí, se contacta contigo y nos deja su currículum. Así que eso, compañeros, nosotros seguimos componiendo, tenemos mucho material como banda para poder lanzar en un futuro algún EP, ¿ya? Porque una vez que se levante todas las restricciones, bueno, y sea todo más expedito como para juntarse y ensayar. Así que por ese lado, este encierro ha servido para eso y nos tiene contentos, y estamos esperando que todo se normalice para poder lanzar material y poder agendar nuevos eventos. Así que eso, saludo a todos. luego de 20 años en la cripta, vuelve Nubila Magasai con excelentes entrevistas a Candlemas, My Dying Bride, Bellhem, Left Hand Solution, Pagan Altar, Capilla Ardiente y muchas otras más. Además, muchos reviews de demos y discos. Síguenos en nuestras redes sociales. Dile no, no, no a la droga. Dile no, no, no, no te necesito. Dile no, no, no, no estoy contigo. Dile tranquilo, mi vida, quiero vivir. Y ahora vamos a cambiar completamente de sonoridades, dejando de lado la melodía, la oscuridad, para dar paso a la rabia y a la velocidad de la Georgie Boy, banda también de Concepción que ejecuta un filoso punk rock experimental que se nutre igualmente de sonidos más trasheros. La Georgie Boy comienza a trabajar en el año 2015, publicando durante el 2016 su disco homónimo, y recientemente lanzaron un nuevo álbum llamado La Suma de Todos Tus Miedos. Personalmente, este último trabajo lo encontré increíble. Además de estar bien producido y sonar excelente en lo musical, se percibe con toda claridad la multitud de influencias que la banda utiliza en sus creaciones, trascendiendo de lo meramente punk. Es por eso que consideramos que tenían que estar en Araucaria Negra. Por supuesto, conversamos con Sergio, guitarrista y corista de la Georgie Boy, quien nos comentó en general de qué se trata este nuevo trabajo y en qué están como banda por estos días. Buenas, quiero saludar a todos los chicos de Araucaria Negra y dar las gracias por la oportunidad de pasar nuestros temas. Acá habla Sergio, guitarrista y coro de la Georgie Boy. Queremos comentarles que acabamos de lanzar todo nuestro disco, La Suma de Todos Tus Miedos, que es el segundo disco de la banda, donde se refleja claramente, bueno, la oscuridad en la composición, en los riffs, e igualmente las letras. Hemos tenido la dificultad que todos los músicos con el COVID, pero estamos tratando de promocionar nuestro trabajo por las diferentes redes sociales. A la fecha llevamos 3 videos del disco, y lo más probable es que de aquí a fin de año, a principios del próximo, lancemos el cuarto y probablemente el último single de este disco, que ha sido bastante accidentado producto de las condiciones sociales y de salubridad, pero que seguimos con la misma fuerza y que el contexto nos da más fuerza para seguir luchando desde la vereda del arte y de la lírica y filúa. Aprovecho la instancia, ¿cierto?, para saludar a todos los chicos de Araucaria y muchas gracias por el aguante con las bandas regionales, nacionales del under, que muchas veces no tenemos el espacio. Esperamos reencontrarnos en los escenarios en lo próximo, cuando pase esta maldita pandemia, y poder disfrutar de buenos riffs, unas pilsen y una conversación. Así que aguante, ojalá les gusten los temas de la Georgie Boy. Pueden buscarnos en Facebook, Instagram, YouTube y comunicarnos ahí qué les pareció el disco, y prontamente esperamos tener el material físico, que viene con un muy lindo arte hecho por Tete Villarroel, que es nuestro batero y diseñador de la banda. Así que un abrazo para ustedes y aguántenos el rock. Que parar cuando no tuviste piedad. La canción que sonaba era Tu iglesia iluminará, single del disco La suma de todos tus miedos, el cual también tiene un videoclip disponible en YouTube. Busquen a la Georgie Boy en Facebook y manténganse al tanto de todo lo que la banda está preparando. Vamos a escuchar ahora a Mestizo, quienes no quisieron dar mayor información sobre la banda y sobre su trabajo, pidiéndonos que dejáramos que su música hablara por ellos. De todas maneras, puedo contarles que Mestizo ejecuta un metal no muy fácil de encasillar, que pasa por momentos death metal, progresivo y sonidos más modernos. De esta interesante propuesta, vamos a escuchar el tema Los misterios de la vida. Y así vamos llegando al final de este capítulo. Y para cerrar, quiero mostrarles un nuevo proyecto creado por el ex guitarrista de Endymion, Tomás Ibáñez. Se trata de Jafkan, un proyecto de estudio que hace poco tiempo publicó el primer single llamado El Llanto, Antiguos Lamentos, donde podemos escuchar una propuesta originada en el Doom Death, pero con atmósferas bastante particulares. Para conocer de qué se trata el proyecto, quiénes participan de él y qué se viene a futuro, le pedimos a Tomás que nos contara acerca de Jafkan, y esto fue lo que nos dijo. Jafkan es un proyecto Doom Death, pero en el transcurso de las composiciones hemos notado tintes más épicos, incluso en otros temas tenemos algunas cosas de baladas o algunos colores más folclóricos. Bueno, hartas cosas. Siempre la base va a ser Doom Death, pero no nos vamos a encasillar en nada. Siempre haciendo la música que va saliendo del corazón, como se dice, del alma. Por ahora lo más destacable, creo yo, en Jafkan es la forma que hemos implementado de trabajo, por todos los temas de distancia principalmente, más allá de las cuarentenas y la pandemia que estamos viviendo. Hemos de antes ya implementado un trabajo a distancia entre conversaciones y las proyecciones que hemos hecho, las planificaciones que hemos hecho de hace años atrás de cómo podríamos armar este proyecto. Siempre hemos pensado hacerlo a distancia porque, digamos, ser una banda de estudio, más que juntarnos a ensayar o ir a tocatas. Por ahora teníamos esa idea de hacer una banda de estudio, hacer las composiciones y grabarlas cada uno en su casa. Bueno, en un comienzo el proyecto era entre los dos, el Mati, tú y yo. Y de ahí empezamos a ver cómo trabajarlo. Y cuando se sumó César este año, empezamos a trabajarlo de esa manera. Encontramos cómo ir grabando, probando, escuchando, grabar de nuevo, escuchar, hacer pruebas. Y así fuimos armando todo el cuento. El César, por otro lado, también se aplicó en el registro de la batería. Fue probando algunas formas y hasta que pudimos conseguir este resultado que estamos presentando ahora. En cuanto al Llanto, Antiguos Lamentos, en nuestro primer single de dos que tenemos proyectado para este año, los dos ya están grabados. Este fue el primero que salió. En la letra tenemos un poema que cuenta una historia corta de un desamor o un amor mal vivido. Comienza con una declaración de libertad de sentimientos en la primera parte. Luego tiene un conjuro para olvidar. Y termina en una narración del llanto y el resurgimiento del alma. Y en la música tiene un trabajo, me parece a mí muy interesante, en una armonía al comienzo, una armonía muy inestable que se va repitiendo, continuando con una melodía muy directa y sencilla que después pasa a un arpegio muy doom, diría yo, que se va diluyendo hasta el final, formando una atmósfera muy, muy diáfana, muy difusa. Destaco el trabajo que tiene que hacer el bajo con la batería a lo largo de toda la canción. Eso me parece muy interesante desde mi punto de vista. Oh, Bien, con esto damos por terminado este especial, dejando en claro que no abarcamos ni una cuarta parte de la cantidad de bandas que hay en la región del Biobío, por lo que volveremos pronto con otro especial. Recuerden que las bandas interesadas en aparecer en este programa nos pueden contactar por Facebook, Instagram o al correo araucaria.negra@gmail.com. Agradecemos como siempre a Francisco Campos y Resuena Prods, que se encarga de que este espacio suene de la mejor manera posible. Araucaria Negra. Metal al sur del mundo. Producción y grabación, Matías Ibáñez. Postproducción, Francisco Campos. Resuena Prods, @resuena en Instagram. Araucaria Negra, jueves 21 horas, El Portal Argentina. www.elportal-metaldiferente.dk. 22 horas, Código Metal Chile. www.codigometal.cl. Domingo, 21 horas, Culto Radio Chile. www.seno.fm/Culto Radio. We are now only one.